para cantar, no para llorar. Nací para ser feliz y para reír. En este mundo nací para cantar, para reír. Y si Dios lo quiere, así yo seguiré toda la vida, cantándole al amor y a la felicidad y a mil cosas pues perdidas. Yo he de vivir la vida, yo he de vivir la vida en tranquilidad. Yo nací para cantar, no para llorar. Nací para ser feliz y para reír. Sé que algún día vendrá a mí el día final. Y si muero, que me entierren Flamboyán, que la brisa acaricie lo que mi tumba enciende de verdad. Y así podré descansar, y así podré descansar en tranquilidad. Yo nací para cantar, no para llorar. Nací para ser feliz y para reír. Yo nací para cantar.